Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, llega el momento de entrar leyendo el programa de esta mañana. Y como te habíamos mencionado ya anteriormente, vamos a hablar acerca de la medicina alternativa. Pero antes de esto, te leeremos la gema que tenemos para ti, como lo habíamos mencionado hace rato. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 131 y 132, y dice así: le fue revelado el plan de redención. En la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria, también vio a Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre como pleno y final cumplimiento de la promesa. Amén, mi querido amigo, allí en Patriarcas y Profetas, en la página 131 o 132, en palabras de nuestra hermanita Elena G. de Huay. Ahí es donde nosotros encontramos entonces lo que él vio cuando antes iba a ir a morir. Lo que él vio, lo que se le había prometido, el cumplimiento de la promesa que recibiría cuando Cristo viniera por segunda vez y fuese restaurado el Edén. Así es como nosotros debemos de tener la esperanza para cuando Cristo venga y nos lleve con él al reino de los cielos. Y como te habíamos dicho, entonces estaremos leyendo a la medicina alternativa. Ayer hablamos acerca de lo que era la salud holística. Comentábamos cuán importante es en la era moderna la salud holística y cómo se ha involucrado a través de la vida de la sociedad. También comentábamos que la salud es integral, la salud holística, y une fuerzas poderosas para que la mayoría de la gente en la actualidad lo utilice, para promover entonces las ideas de las prácticas, las recetas, los establecimientos y todas esas prácticas que hacen a través de la yoga y el alimento natural, en fin, productos que seguramente prometen cuidar tu cuerpo y tu salud en un nivel positivo. Sin embargo, toda esta medicina de alguna u otra manera te perjudica, no en tu ámbito personal, porque probablemente eres sanado. A donde te daña es a través de tu mentalidad, tu espíritu y tu moralidad, por la forma en que es percibida esta enseñanza. La medicina, entonces, la medicina holística va de la mano con la medicina alternativa, ya que ambas fueron, mis amigos, impulsados con mucha efectividad de diversas formas. Por esto te comentamos que la medicina alternativa es complemento efectivo de esta misma salud holística. Esto es debido a que fundamentalmente la medicina alternativa tiene conceptos básicos de ideas conforme a lo que la nueva era enseña. Son tratos mediante en la cual un tratamiento está relacionado con la forma de pensar del panteísmo en la ciencia médica. Recordemos que el panteísmo es que Dios está en todos lados. Algo que debemos de recordar como cristianos adventistas es que la medicina de la nueva era, no importa en cualquier ámbito, en los juguetes, películas, en la televisión, en la radio, en el internet, donde tú lo veas, todo lo que enseña ellos son la idea panteísta, el de que Dios está en todos lados. Por eso diferimos, porque puedes pensar, bueno, ¿y qué tiene de malo la nueva era si me enseña que Cristo viene? Porque ellos enseñan que viene un Cristo acuarino, o ya llegó, por cierto. Pero mis amigos, esto nos enseña de que ellos creen que está Dios en todos lados y que hay un Cristo. Claro, pero también es parte de todas estas ideas de la nueva era. Un Cristo que va a venir de otro mundo, pero que forma parte de un todo en la energía positiva de todo el universo. Por eso, la medicina alternativa de la nueva era se funda en un concepto en que el ser humano posee un cuerpo energético. El ser humano supuestamente posee un cuerpo energético y la solución de todos sus problemas físicos están relacionados directamente con la creencia de que Dios es una energía, una fuerza, de la cual el hombre es parte integral. como te decíamos ayer, una de las tantas formas en la cual te envuelve y te distrae y te hace pensar que esto es cierto, son a través de la televisión. Y ya hemos visto a través de otros programas, como en la película de La Guerra de las Galaxias, enseñan acerca de esta energía, de esta fuerza que tiene el ser humano, una fuerza integral, espiritual, que tú puedes pedir esa fuerza y te puede llegar a ti. Entonces te hace la creencia que de que en un futuro existirá un grupo de personas con super fuerza, que lo podrán reunir a través de cierto tipo de personas, que no todos pueden gozar de esto. Y al creer en esta fuerza significa que Dios entonces no existe. Es decir, el cuerpo físico es simplemente una manifestación de un supuesto cuerpo energético. Es lo que enseñan en el hombre. Lo que tú puedes ver a través de las películas o de los medios que enseñan este tipo de que la fuerza es todo, en el nombre de la fuerza piden ahí, en el nombre del poder, bueno, significa que supuestamente todos tenemos un halo de energía de diferentes colores. Pero mis amigos, a este halo de energía muchos le hacen llamar el aura. Todo debido a que el cuerpo es una energía en su totalidad, supuestamente. Y el cuerpo es simplemente una manifestación para guardar esa supuesta energía. Una energía externa del cuerpo que a su vez se convierte, como ya te hemos mencionado, en el aura. La cual está compuesta por 7 rayos que se conectan con 7 rayos que parten de 7 chakras del cuerpo. Supuestamente, mis amigos, tenemos en el cuerpo 7 chakras. Prácticamente podemos decir que el programa es a través como conociendo a la medicina alternativa o conociendo a la nueva era, aprendiendo acerca de todo este tipo de ideas extrañas que como cristianos desconocemos. Pero es importante que tú y yo lo aprendamos o lo conozcamos o lo escuchemos. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos todo esto simplemente para que no nos engañen, para que cuando salgas al campo, cuando vayas al pueblo, cuando vayas y platiques con otro grupo de personas y te quieran envolver en estas ideas, tú sepas qué responder. También encuentres en la Biblia lo que dice acerca de todo esto, el aura, la energía que tiene el cuerpo, las chakras, la existencia humana que está llevado a cargo de 7 rayos supuestamente y 7 colores que supuestamente conforman del arco iris. Por eso, mis amigos, todos ellos presumen que el campo energético actúa como un medium para el intercambio de otras energías con las cuales debemos de estar en sintonía. La energía de nuestro gato, la energía de nuestro perro, la energía de las plantas que están a nuestro alrededor, supuestamente las paredes de nuestra casa también tienen energía. En fin, cuando una persona supuestamente se enferma, se alega entonces que su campo energético que lo rodea a la persona está alterado y se ha presentado un desbalance. Si te da gripa es que se te presentó un desbalance y se te fue un poquito de energía. Si te da el cáncer, bueno, es que tú también se presentó un desbalance de tu energía, y si nosotros le damos energía al que tiene cáncer, él será curado. De hecho, mis hermanos y amigos, solo personas que supuestamente son sensitivas a este tipo de energías, o sea, mediums, pueden percibir todo este tipo de aura y poder balancear entonces las energías de todos los demás. Por lo contrario, la mayoría de nosotros supuestamente no lo podemos hacer. Necesitamos de un médico mediums que es sensitivo para las energías positivas y negativas, y para que ese médium médico pueda balancear nuestra energía y así curarlos de cualquier problema que tengamos. Ideas, mi querido amigo, que vienen a través de la nueva era en la medicina alternativa. Por eso debemos de tener en cuenta que esta medicina alternativa no es algo exclusivo de la nueva era, mis amigos. Esta es solo el encargado de popularizarla, de hacerlo público para todos y que la mayoría de la gente lo crea. Y el mayor, o en el campo en el cual mayor éxito ha tenido esta idea, es a través de la televisión. Así es. ¿Cuántas veces, mis amigos, no hemos visto tantos compañeros o tantas personas, artistas de la televisión, que mencionan acerca del chakra, de la energía positiva, de la vibra y aún del áurea? Te ponen tus horóscopos, te ponen también en los programas televisivos, te dicen que recibimos tu energía o tu chakra o tu positivismo, en fin, ellos aceptan que esta energía es posible. A la hora de ellos mencionarlo a través de sus programas, a través de las películas donde supuestamente se ven halos de energía que sale de la persona, aún en los programas de que mencionan acerca de los ovnis, todo esto nos enseña la existencia supuestamente de la energía, pero no te lo dejan, digámoslo así, no te lo enseñan directamente tal cual. Te lo van enseñando poco a poco, mostrándotelo para que tú vayas pensando. Y al rato, en lugar de ir con el médico normal, vas mejor a buscar un médico mediums que pueda estabilizar tu energía para comprobar si es cierto lo que se menciona tanto en la televisión. Muchas veces creemos que lo que dice la televisión, el internet, es más real que lo que nos dice la persona, que lo que nos comprueban. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos, escuchamos, palpamos, leemos, para no caer en las artimañas que el enemigo tiene para alejarte de Dios. Debemos de recordar y darnos cuenta entonces, mis amigos, que todo esto es solo en que es un tipo de pertenencia para todas las formas apropiadas para la medicina convencional. Actualmente, dentro de todo esto, la medicina convencional está siendo de alguna manera invadida por estas ideas. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ha llegado el momento de que aún en la misma medicina, los mismos doctores te recomiendan ir a una medicina alternativa, a una forma de curarte, a hierbas, a vegetales que tienen que prepararse de cierta forma. O a chamistas, por así decirlo, gente que tiene métodos orientales terapéuticos, y a yoguistas, que supuestamente el yoga te va a ayudar a que mejores tu estabilidad emocional. Esto también, mis amigos, se agrega a la iriología, por así decirlo, y la homeopatía. ¿Cuántos no hemos escuchado acerca de la iriología? Aquellos que ven tu enfermedad a través de un ojo, y entonces a través del ojo, en el iris, te muestran qué enfermedad tienes y te dicen qué debes de tomar y cómo le debes de hacer. O la homeopatía, quienes te curan a través de chochitos, por así decirlo, como le decimos aquí en México, la homeopatía. Otras de las alternativas que se menciona es la musicoterapia. Muchas veces se piensa que el estrés y todo lo demás se puede curar a través de la música, y entonces usan la musicoterapia para que puedan invadir tu cerebro y quitarte todas esas ideas malas de que tú estás enfermo. Y la cromoterapia a través de los colores. Algunas cosas que tal vez para nosotros es imposible de comprender, que ellos ven colores y a través de los colores te enseñan lo que es mejor. Eso es la cromoterapia. Al final tenemos dos de los más raros medicinas alternativas, como es la grafoterapia y la metaloterapia, que supuestamente a través de la escritura te puedes curar o te pueden enseñar a mejorar tu forma de vida. Y la metaloterapia debido al metal, que supuestamente te ponen diferentes tipos de metales en tu cuerpo para curarte diferentes enfermedades. Todos mis amigos, incluidos también con masajes orientales y la cura mediante arreglos florales. Increíble, pero cierto. Así es, mis queridos amigos. Todo este tipo de cosas te dicen que te pueden curar a través de piedras, de metales, a través de flores, de música, de yoga, en fin. Tantas herramientas que el enemigo ha usado para poder distraer la mente directa de Dios o tu mente directa con Dios y alejártelo y hacer y permitir que entonces tú empieces a pensar que la medicina alternativa es mejor que la misma medicina que Dios te ha impuesto a través de la naturaleza, los alimentos naturales, las frutas, las verduras, el agua, en fin, mis amigos, tantos medicamentos que nosotros podemos ver a través de la naturaleza. Pero no podemos dejar de ver todo esto sin pensar en que la medicina oriental está metido en todo este tipo de cosas. Es importante que tú y yo conozcamos a grandes rasgos lo que la medicina oriental ha hecho en nuestra era moderna. Por eso, en particular, déjame decirte que la medicina oriental maneja un concepto de que el hombre posee un cuerpo energético. De acuerdo con esto, se cree que la energía espiritual es omnipresente y que ella supuestamente fluye del universo a los seres vivos, circulando dentro y fuera de un esquema ordenado y detectable, donde tú lo puedes ver y escuchar y sentir. Cada vez, por ejemplo, cuando tú tienes un sexto sentido, como le llaman comúnmente, supuestamente es una energía que entró a tu cuerpo. Cuando tú estás soñando alguna cosa que supuestamente te está avisando de algún problema que tiene algún familiar, es una energía que te está llegando, porque la energía está a nuestro alrededor. Y dependiendo tú quién eras, esa energía se sintoniza con otro tipo de cosas y puedes entonces percibir ciertas situaciones. Muchos dicen que los antiguos o nuestros familiares más ancianos pueden percibir este tipo de energía en el universo. Y entonces ellos pueden deducir ciertas cosas, como cuando lloverá, cuando vendrá el calor, cuando si algún compañero, a un hermano, a un amigo, un familiar está enfermo y lo perciben antes que pase, cuando van a tener algún accidente y tú percibes no vayas porque puede provocar algo malo. En fin, mis amigos y hermanos, todo esto es debido a la cultura oriental, donde dice que la energía se encuentra alrededor nuestro. En China lo denominan como el chi, así le llaman a esta energía. En Japón, recientemente lo nombraron el ki. La misma energía que es conocida como prana para los de la India. Allá en la India lo conocen como prana. Ki en Japón y chi en China. Para nosotros es la energía positiva y negativa, simplemente en América Latina. Tiene un sinfín de nombres en diferentes culturas, mis amigos, pero debemos de reconocer la astucia que ha usado la gente que se dedica a este tipo de cosas para ponerles nombres, para formar la unión de la bioenergía que tienen los orientales y lo que nosotros tenemos, para disfrazarla, para ponerlo sutilmente en las connotaciones diarias de nuestra vida, para que nosotros lo aceptemos. Y así aún los mismos médicos que supuestamente están bien preparados o entrenados también lo acepten y permitan que todos estemos en una misma sintonía con nuestro mismo cuerpo. Hay que aprender y a saber cómo distinguir hasta qué punto este tipo de energías nos pueden perjudicar. ¿Y hasta qué punto el enemigo está tratando de inmiscuirse en la vida cotidiana? Sin duda que muchos de nuestros miembros de la iglesia adventista, están también participando de esto sin darse cuenta. ¿De qué forma? Hay muchas empresas, mis hermanos y amigos, que manejan este tipo de medicaciones a través de ciertos productos. Algunos productos naturales a través de supuestamente pastillas, discos de meditación, música que ayuda precisamente a controlar tu energía positiva y negativa. Y muchos de nuestros hermanos, como el caso de la empresa Herbalife, trabajan en este. trabajan en este ministerio y de alguna forma ellos lo siguen promocionando pensando que están haciendo un bien o por lo menos ganando un poco de dinero y manteniéndose a través de este ministerio. Tristemente es pensar que todo este tipo de cosas, en lugar de ayudar a nuestros hermanos, nos perjudica. Claro que sí, nos vemos más sanos, más fuertes, a lo mejor nos ayuda en cierta forma, pero no debemos de olvidar que es una idea panteísta, una idea donde sin querer nos enseñan que la energía se encuentra en todos lados y nos puede curar de cualquier cosa. Escuchemos este canto que se titula Glorifícate, a cargo de la agrupación Maranata. Padre, te amo, te adoro, te alabo, en tu nombre glorifícate. Bueno, mis amigos, regresando al tema de esta mañana, entonces, comentando acerca de la iriología, déjame decirte que este tipo de ideas tiene que ver con el ojo, como ya te lo habíamos mencionado, pero ellos piensan que tiene que ver con algo dispuesto en los meridianos del zodiaco. Así es, el zodiaco tiene que ver en cómo interpretan la forma de ver las cosas, la forma de pensar. Por eso, la ideología, mis amigos, se ha convertido en una práctica creciente entre todos aquellos que practican la salud holística y la confianza en todos los métodos de tratamientos alternativos ocultistas para el cuidado de la salud. Todos aquellos que aceptan cualquier tipo de salud holístico también recurren a lo que significa el asunto del iris. Sin embargo, mi querido amigo, debemos de tener en cuenta que diversos estudios científicos han probado que la iriología es una falacia, una mentira, y que no tiene ningún valor real como un método efectivo de curación o de diagnóstico. Tristemente, allá en Sudamérica, en el sur de nuestro continente americano, hay un hombre llamado ha usado el método de la del iris, de la iriología, y lo ha popularizado. Este hombre se llama, hace mucho tiempo empezó con esto, es el chileno Lazaeta Acharán. Así es, un hombre que vive en Chile, que se llama Lazaeta Acharán. Hace tiempo que empezó con esta, hace años, muchos años atrás que empezó con esta nueva idea, quien mezcló la iriología con tratamientos de medicina herbolaria, también a través de lodo con lodoterapia y otros tratamientos naturistas. Combinó todo este tipo de cosas para poder decir que a través de esto se pueden curar. Pero ¿cómo puede ser posible todo esto acerca de las energías, las chakras? Por si no lo sabes, mi querido amigo, rápidamente te vamos a decir cómo es que se usa esto. Supuestamente, en la parte de arriba, en la coronilla, tenemos un color que se llama el color violeta, el cual está representado en el sistema nervioso. Para ellos, claro está, en su forma de pensar, de ellos, del asunto de la energía positiva, tenemos cierto número de colores. Déjame decirte que el violeta, te repito, es el que está en la coronilla y se representa como el sistema nervioso. El color índigo es el sistema endocrino, supuestamente, y está representado, pues, en el, podríamos decir, que en la nariz, en el centro de nuestra cabeza. Ya por el cuello, supuestamente tenemos el color azul, y significa el crecimiento de metabolismo, supuestamente, para los que usan este tipo de chakra. En el pecho tenemos el color verde, y significa que está el sistema inmunológico. Allí es como ellos curan este tipo de cosas. Ya en el vientre tenemos el color amarillo, y es representado por los músculos y el sistema digestivo. Más abajo tenemos el color naranja, que representa la reproducción y la asimilación. Y casi al final, en la entrepierna, tenemos el color rojo, que significa la eliminación de todo lo que tenemos. Así es como representan el asunto de las energías dentro de nuestro cuerpo y el lugar donde se encuentran. Y la acupuntura, que también es otro de lo que ya actualmente se ha manejado más y se ha conocido bastante, la acupuntura, y lo toman como algo normal. Usan este tipo de sistemas para poder encontrar en dónde te duele algo y poderte curar. Déjame decirte que entonces la tecnología moderna, mi amigo, también utiliza este tipo de cosas. Por cierto, pues cierto tipo de terapias pueden ser ahora practicadas en la propia casa, en nuestra propia casa, sin tener que recurrir o ir a un consultorio. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que ahora es posible conseguir una máquina de acupuntura electrónica, que al igual que la supuesta acupuntura natural, elimina supuestamente todos los dolores. Lo más extraño es que así es. En algunos casos elimina dolores, este tipo de cosas, y la mayoría de la gente termina creyendo en estas cosas simplemente porque los dolores desaparecieron. Esto es muy ingenioso, porque ese tipo de aparatos electrónicos provoca pulsaciones eléctricas que estimulan el cerebro, y en realidad Cada pulsación activa la circulación sanguínea y a su vez estimula el centro nervioso donde supuestamente se siente el dolor. Así que no te quites el dolor, mi amigo, mi hermano. Lo que hace es estimular el sistema nervioso y el sistema sanguíneo y te hace pensar que el dolor desaparece o que la enfermedad desapareció porque lo estimuló a través del sistema nervioso, a través de pulsaciones eléctricas, cosas y situaciones que tal vez tú no te das cuenta a simple vista o en el momento. Al final, se terminan aceptando este tipo de cosas porque te quita el dolor, te quita la enfermedad, desaparecen muchos achaques, por así decirlo, y termina enseñándote que probablemente es así, cuando en realidad solo está estimulando tu sistema nervioso, tu sistema sanguíneo o tu cerebro en sí. Te ayuda a pensar que ya no está. Y eso es lo que, mi querido amigo, nos están de alguna manera estimulando y difundiendo en la vida actual. Al final, las enfermedades siguen allí y terminan destruyendo nuestra propia vida. O muchas de las otras veces son curados porque la mente de alguna forma lo cambia y te hace creer o tener fe en algo que no existe y que en lugar de ayudarte te destruye en tu propia vida. Por eso, mis amigos, debemos de tener en cuenta hasta dónde este tipo de medicinas, en lugar de ayudarnos, nos destruyen y nos alejan de Dios. Pensemos en lo importante que es esto y en lo que tanta gente conoce acerca de esto. Lo más triste es que en la actualidad las países más más abarcados a través de la medicina holística y la medicina alternativa, como es los chakras, la energía positiva, los países que están más involucrados en este tipo de cosas es la comunidad latina. No solamente en los Estados Unidos, sino también en todo Centro y Sudamérica y Norteamérica. Los latinos ahora creemos, la mayoría de nosotros, en este tipo de cosas y terminamos aceptando los rituales, la música rítmica, en fin, y todas las cosas ancestrales que supuestamente nos curan. Simple y sencillamente porque esto nos cuesta más barato. Y porque nos curan y nos ayudan a tener una vida más tranquila. Así que terminamos yendo a chamanes para que nosotros seamos curados. Algunos de los chamanes conocidos que usan todo ese tipo de brebajes y conjuros para cambiar la mentalidad del ser humano a través del sistema nervioso son chamanes norteños del Perú. Así es, allá en el Perú existen algunos chamanes conocidos del norte que afirman poder eliminar miles de males causados por supuestamente sistemas maléficos. Una renombrada área de esta actividad chamista, porque así le llaman chamanes, está en Huancabamba, la cual es llamada por algunos la meca del curanderismo, allá en el Perú. En aquel país de Sudamérica, mi querido amigo, ahí también se puede encontrar todo este tipo de cosas y en lugar de ayudar, destruir la mentalidad de nuestros hermanos y amigos que viven por allá, en aquellos pasos. Pero también se encuentra en nuestro país mexicano a través de los chamanes en Veracruz, a través de chamanes que existen no solamente en nuestro país, sino también en Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador, Costa Rica, todos gozan de este tipo de personas que en lugar de destruir, de ayudarte, destruyen tu mente. No olvidemos, mi querido hermano, que el enemigo hará lo imposible por distraer aún a los escogidos. Tantas veces lo hemos repetido a través de este programa, pensándoles y diciéndoles cómo es que el enemigo usa diferentes artimañas. Es muy posible que tú no creas en la medicina holística, en la acupuntura, en los masajes, a través del magnetismo y esas ideas que destruyen tu cuerpo. Pero como sabe que a través de eso no te va a distraer, lo que él hace es entonces distraerte a través de la música, de aquello que a ti te gusta, a través de la alabanza, a través de la forma de pensar en la iglesia, aún mismo a través de las actividades de la iglesia. Está pronto a llegar el día del Señor, ya se acerca el día santo, sábado de reposo, y muchas veces aún el enemigo te puede decir, sí, adelante, ve a la iglesia, ve el sábado, no hay problema, está ahí con tus hermanos, pero puede usar este método también para distraerte. ¿De qué forma? De que te involucres tanto en las actividades de poder acercarte a Dios a través de predicarle a los demás de que Cristo viene pronto, que distraes a tu propia familia. Y al final, tu familia se va destruyendo porque le das más importancia a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios, que a la misma familia. Yo no digo que esté mal, simplemente, mi querido hermano y amigo, te recomiendo que tengas una nivelación moderada. En otras palabras, que sí, prediques el evangelio, pero también ten en cuenta que tu familia necesita de ti. Esta medicina alternativa, la televisión, la radio, te distraen y te alejan de Dios, y procuramos nosotros sacarlo de nuestra mente y que nuestros hijos no lo vean. Pero nosotros también debemos de recordar que somos padres de familia y necesitamos guiar a nuestra familia por el buen camino de Dios. Vamos a escuchar este canto que se titula Orar sin cesar, de Sara Vargas, y en él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de aquello que el enemigo nos distrae y nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor todas estas cosas y que, oh Padre, nos ayude a acercarnos más a ti en lugar de alejarnos. Permítenos abrir nuestros ojos y descubrir en qué punto nos pueden distraer y alejar de ti. Cuida a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio Joven Adventista, a través de las grabaciones. Protégeles y ayúdales, Señor, para que ellos también puedan encontrarte a ti y puedan acercarse a ti. No permitas que las artimañas del enemigo nos alejen de nuestras familias, nuestra iglesia y de nuestro amor hacia ti, Padre. Ven a morar en cada corazón y permíteles ser felices y ayúdales, porque hoy es día viernes y hoy en la noche iremos a adorarte, Señor, y mañana en tu día santo estaremos en tu iglesia. Acompáñanos, pues, hágase tu voluntad, lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Ora en todo tiempo, hay poder en la oración. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. La tormenta pasará, ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán, ora porque los que a Cristo cadenas romperán, ora Cristo siempre es lo con fe, ora porque siempre Dios te ve, dobla tus rodillas y proclama que en su nombre te